que el equipo, bueno, salió campeón de GT Master y Mercedes-Benz probó los dos pilotos del equipo para el equipo de DTM. Y si bien tengo entendido, no sé si uno de los dos pilotos se va a correr en DTM. Y bueno, surgió ahí una posibilidad que les quede una butaca libre en el equipo, así que me ofrecieron hacer una prueba para ver mis condiciones, ¿no? Adentro, arriba del auto y en la prueba y cómo me manejo, y eso va a ser fundamental para ver qué podemos hacer después. Bueno, esperemos que te vaya muy bien. Che, Cami, y para el año que viene, ahora me vengo con el turismo de carretera, ¿tenés definido cómo va a ser tu futuro o todavía no tenés nada definido? No, obviamente la prioridad está en el turismo de carretera. No tenemos definido exacto qué es lo que vamos a hacer el año que viene, pero bueno, la idea es continuar con el doble. Estamos esperando un poquito por el hecho que pedimos el cambio de marca y nada, estamos esperando que la categoría tome la decisión que considere mejor para el bien de toda la categoría, y una vez que tengamos esa respuesta, ahí empezaremos a planificar más los detalles respecto al auto. Cuando hablas de cambio de marca, o sea, vos has pedido correr con Chevrolet. Sí, así es. Bueno, ¿qué balance hace de este año de Camilo, el primer año de turismo carretera? Y un año de experiencia, la realidad que me habría gustado tener más resultados, los esperaba. Hemos apostado mucho a este año y no han salido los resultados que esperábamos. Si bien parcialmente considero que hemos tenido buenas actuaciones, bueno, nada, encontré una categoría realmente extremadamente competitiva como es el turismo carretera, que me hizo crecer mucho a mí como piloto conductivamente, y la verdad que, nada, era lógico que me lleve un tiempo de adaptación estar corriendo con pilotos de gran nivel, y la verdad que por ahí es un cambio bastante grande, si bien son autos similares, el hecho de pasar de TC pista a TC en competitividad, así que tuvimos que adaptarnos, todavía nos sigue faltando, y la realidad es que nos costó un poquito también con el Torino, el hecho que cambiamos de motorista y no le hemos podido encontrar por ahí la puesta a punto ideal en algunas pistas, sí en otras, y eso nos complica un poco. Bueno, Cami, lo mejor en esta incursión por Europa, perdón, y que el año que viene, bueno, que sea mucho mejor que esto dentro del turismo de carretera. Igual vamos a estar hablando. Te mando un abrazo grande y gracias por estar en pole position. Gracias a vos, Angelito. Un beso grande y saludo a todos los chicos. Gracias. Ahí estaba la palabra entonces de Camilo Echevarría, que bueno, va a tener una experiencia otra vez en Europa. Vamos, sí. Chicos. Vamos. Vamos, del turismo nacional, como decíamos, de los ensayos del día de hoy en San Jorge, como estuvieron Matías Rossi, también Alfonso Domenech allí en San Jorge. En el día de ayer estuvo Carlitos Sokulovich, pero también problemas con la lluvia, pudieron dar pocas vueltas, 11 vueltas dio el misionero, justamente que va a ser local la próxima fecha allí en Misiones en Posadas. Germán, querías... Me quedaban algunas cositas, algunos detalles de lo que estaba comentando. Uh-huh. Y bueno, que tiene que ver un poco con el tema de lo que estaba diciendo, ¿no? También con cuatro carreras especiales en principio que se van a plantear para este año en el calendario. Una con cambio de neumáticos. Sí. Una por sorteo. Estamos hablando de turismo carretera. Sí, una por sorteo. Una de larga duración y la fecha doble. Uh-huh. Esas serían las cuatro carreras especiales que el TC tendría dentro de esta temporada. O sea, en larga duración todavía no, sí, está definido si son 6, 4 o 12. No, ni hablar, eso no. Todavía no hay nada definido. Y lo que sí está ya estipulado es que tanto pilotos como equipos van a tener que tener la invitación, como ya viene pasando, para poder estar en la próxima temporada dentro del turismo carretera. Bueno, eso se sigue respetando todavía. Sí, señor. ¿Alguna más, chicos? Algunos datos de color que tiene que ver con el MotoGP. Se viene el Gran Premio de Valencia. Jorge Lorenzo, 4 podios consiguió en lo que fue su estadía dentro de lo que fueron los Gran Premios de Valencia. 2 carreras ganadas. Su último triunfo fue el Gran Premio 2013. Dani Pedrosa, 10 podios y 6 victorias dentro de lo que es el Gran Premio de Valencia. Su último triunfo en 2012. Valentino Rossi consiguió 8 podios. Ah,

Muy bien, sí, se puede decir muy bien, muy bien. Muy bien, me alegro. Histórico día hoy, 4 de noviembre, 48 años de aquella zapatazo de Cárdenas al ángulo. ¡Qué grande, qué grande! Primer campeón intercontinental de la Argentina. Es lindo recordar esos tiempos, ¿eh? Había fútbol, pero fútbol en serio en esa época. Y estamos acá, mi amigo que también está festejando, que es Daniel Espínola, que hace operación técnica puesta en el aire de este programa, nos da una mano no había nacido con el corte de mensaje, pero yo le cuento. ¿Usted le cuenta? ¿Usted vio ese partido? ¿Eh? ¿Sabe que sí? Que lo vi. No, ah, tengo, bueno, no tengo recuerdo igual, pero lo vi. Seguro que lo vi porque ahí estaba con mi viejo. Ah, muy bien, viendo. Muy bien. Entonces, doble recuerdo, está muy bien, lo felicito. Bueno. Yo lo vi, pero lo vi por televisión. No, yo estaba hablando de la televisión también. Ah, de la televisión, ah, bueno. No, viajé a Montevideo. Bueno, ¿qué le parece si escuchamos los mensajes de ayer y para después pasar al programa del día de hoy? ¿Cómo no? Adelante. ¿Usted qué dice? ¿Usted qué opina? Sí, le doy las vías de comunicación, si usted quiere. 4535-5999. 4535-5999. Si está fuera del área de la ciudad autónoma del conurbano, antepone el 011. Si nos quiere dejar un correo electrónico, tiemponacional1050@yahoo.com.ar. Todavía estamos esperando la palabra de Pechito López. Vamos a los mensajes. Fabián compra antigüedades. 1565-877803. Compramos cartas antiguas, sobres con sus estampillas anteriores a 1925. Vamos a domicilio. Más de 25 años de experiencia. 1565-877803. Fabián compra antigüedades. Qué felicidad como peronista, en serio. Ver cómo estas ratas en el poder se están matando entre ellos. La verdad que a veces la vida, Dios, da la revancha. Y verlos decir, somos peronistas, salvar el peronismo, cuando ellos mismos hace 30 años que se ocuparon de destruirlo. Le tenemos que agradecer a Dios que estemos vivos para ver esto. El peronismo no va a morir nunca, pero estos tipos ya se quemaron. Chau. Buenas tardes, señores, habla Oscar de La Plata, la primera vez que los escucho. Bueno, ahí hablan de todo, gorilas, medios peronistas. Que me digan, de todos los que hablaron, ¿qué gobierno del 83 a la fecha fue mejor que este? Por favor, pasen el mensaje. Por si nos sigues escuchando, también hablan kirchneristas como vos. Y le pasamos los mensajes, no necesitamos escondernos como hacen los periodistas que ustedes bien le pagan con plata del pueblo. La diferencia entre ustedes, los kirchneristas, y nosotros, los peronistas de Perón, es esa, que damos la cara y defendemos la justicia y no usamos la plata del pueblo para pagar periodistas para que le hagan la fama. Esa es la diferencia. No hace falta que digas acá, pásenme el mensaje, y en forma enojada, porque nosotros los mensajes los pasamos porque somos respetuosos de los oyentes, no como esos periodistas a los que les pagan con plata nuestra, del pueblo argentino. Así que quédate tranquilo, seguí escuchando el programa y seguí dejando mensajes, que te lo vamos a pasar. Nosotros pasamos todos los mensajes a la este. Sí, Rubén y equipo, muy buenas noches, te habla Ovaldo. Quiero reiterar una vez más, resulta de que nosotros dragamos el río, y ¿quiénes son los que se aprovechan de la profundidad del dragado que hacemos nosotros? Son los bolitas, los paraguayos y los brasileños. Y nosotros los argentinos, bien gracias, no tenemos un barco. Y esta gente quiere continuar con el gobierno, pero por favor, cambiemos. Gracias, buenas noches. Por favor, pasen ese mensaje. A todos, mis amigos jubilados, a todo el que tiene problema de lo que se está hablando, ¿no? Les digo yo, quédense tranquilos, que Dios es lento, pero es seguro. Cuando actúe Dios, van a ver lo que va a suceder. Así que quédense tranquilos. Dios es lento, pero es seguro. Eduardo Ituzaingó, el Papa repitió lo que allá por 1975 le había dicho la compañera, la más grande presidenta que tuvieron los argentinos, María Estela Martínez de Perón, cuando dijo: voy a echar los fariseos del templo, en clara referencia, sabemos que son los judíos especuladores y ladrones. Entonces ahora el Papa repite esa misma palabra. Un abrazo peronista. Giovannini, le cuento una historia. Menem, presidente, viene el secretario y le dice: presidente, llegó el Papa y el presidente de Estados Unidos, ¿quién entra primero? Y Menem le dijo: hacelo entrar al Papa, que a ese le tengo que besar la mano nada más. Un abrazo grande, siga con la lucha, viejo. Hola, soy Néstor Regional Rodríguez. ¿Sabes cómo lo dicen a los políticos? Loro manso, te habla al oído y te cagan por la espalda. Un abrazo, che, muy bueno lo tuyo. Sí, ¿qué tal? Buenas noches, mi nombre es Nicolás, estoy hablando acá de la luz, un mensaje para el programa Giovannini, hablando sobre el tema de la hipocresía, los salarios del Estado. En el Hospital Perón, por ejemplo, están pagando algo, acá de Avellaneda, están pagando algo que se llama el SAMO, que es una plata que aparentemente la ANSES entrega y con un manejo bastante discrecional se reparte a la gente. Ese reparto consiste en un pago en forma mensual de entre 1.500, 1.000, 2.000 pesos y por supuesto no tiene aportes jubilatorios. Es una manera de engañar a la gente y hacerle creer que cobra más plata, pero en realidad es un algo negro camuflado. Bueno, nada más, lo escucho siempre, muy buen programa. Este mensaje es para el señor Giovannini, al que siempre escucho y se ha mantenido imparcial, por supuesto, me parece muy bien, como buen peronista que es. Pero el señor Eduardo Latino, ¿cómo puede impulsar a los peronistas a votar a un tipo como Macri, que sabe que va a ser pedazos el país? Espero que estén escuchando los oyentes. Lo que les pido es que respeten a cada oyente que diga lo que quiera, porque esa es la libertad que tenemos. Usted estará en desacuerdo y me parece bien. Él está a favor y también me parece bien. O sea, cada uno que tenga su postura y que cada uno defienda lo que quiera. Es preferible, nosotros preferimos que no hagan eso, porque están gastando tiempo, me parece, en cosas superfluas y están tratando de convencer al otro. Pero cada uno que haga lo que quiera. Para Giovannini, el mensaje. Antes de ayer, usted estuvo alegando cómo era el asunto del 82% móvil. Giovannini, no se puede conseguir un librillo donde todo el valioso resumen que usted le planteó a este diputado ese que estaba enfrente suyo, para que en mi barrio yo pueda enseñarle a los compañeros que están padeciendo esas circunstancias, porque yo estudié en la universidad y perdí el libro donde estaba todo lo que había que hacer de acuerdo a la constitución y a lo que se había votado, que después fue vetado por la presidencia. Le pediría que en el 43722909 Roberto Rojas, viva Perón y Eva. Ahora le vamos a tomar el teléfono a este oyente, te lo vas a llevar y seguramente después te pondrás en contacto con él. Sí, sí, porque es fácil, le saco una fotocopia a la al boletín oficial, ¿no? Al boletín oficial de las resoluciones que vos nombraste. Donde se publica la ley 14.499, que es aquella que es la ley reglamentaria del artículo 14 bis, y ahí está clarísimo. Uh-huh. Y esa ley nunca fue derogada. Fue derogada con un decreto, pero los decretos no pueden derogar una ley. Es decir, no pueden reemplazar un decreto o una ley. Por lo tanto, tiene plena vigencia. Eso es como la Constitución de 49. Que algún día vamos a tocar ese tema en profundidad. También el tema de la Constitución de 49 reformada por un bando militar. Muy bien. Ayer estuvo en Chaco, Macri. Ahora está en Santiago del Estero. Scioli en Misiones. Escuchamos toda clase de improperios contra un candidato a la presidencia, me refiero al ingeniero Macri. Yo tengo 84 años, algún título me da por haber conocido muchas cosas, parecida a esta ninguna. Pero al señor Scioli, yo le preguntaría concretamente, ¿cómo convivió tanto tiempo con tanta corrupción? Señor Giovanni, habla Justrich. Referente, lamentablemente el gobierno que venga va a tener que tomar una decisión política de anular la jubilación de ama de casa, sobre todo de los gerentes de las Fuerzas Armadas, esposas y de seguridad. ¿Cómo es que se llama? Porque no puede ser. En otro orden de cosas le diré que, ¿cómo es que se llama? ¿Por qué todavía las hijas, nunca me la contesto esa pregunta, de los miembros de Fuerzas Armadas y seguridad solteras siguen cobrando la pensión? Acá se equivocaron, cuando tendrían que haber bajado la pensión a la vejez de 70 a 60 cuando había bonanza y poner un salario, póngale, de 1.500 pesos por esposa, lo mismo para la jubilación mínima. Y bueno, a ver si me contesta eso de las Fuerzas Armadas, porque siguen armadas. Le agradecemos a todos los oyentes que dejaron su mensaje en el 4535-5999. Y con respecto a este último oyente, le digo, sí, que si yo le tengo que contestar a cada uno que me hace preguntas, que quieren opiniones, y yo no estoy aquí para dar opiniones, sino para hacer un programa de radio. Él dio su opinión, que puede ser válida o no. Yo creo que todas esas cosas merecen un... Siempre me opuse a la entrega indiscriminada de pensiones, primero porque están fuera de la ley, y digo que están fuera de la ley porque la ley 24.241 en su artículo 187, lo voy a repetir una vez más, dice que tienen que ser pagadas con rentas generales, cosa que no se hace desde que fue promulgada la ley allá por el año 93. Se pagan con dinero del ANSES. Entonces ya primer tema, están fuera de la ley. Segundo tema, yo creo que para hacer justicia lo que se debe hacer es utilizar una metodología que permita saber a quién se le otorga el beneficio. Porque hay gente que realmente lo necesita y nunca le dieron una jubilación de ama de casa. Por ignorancia, porque no saben, porque gente humilde, no tiene conocimiento, no tiene llegada gente que la asesore. Entonces, considera que no le hace falta. ¿Eh? Considera que no le hace falta. No, pero hay gente que la necesita y no la tiene. No, pero... hay tipos... Hay gente que la necesita, pero considera que como tiene una pensión, ya con eso ya está bien. Exacto, también. Pero hay gente que está en muy buena posición. Sí. Y se le han otorgado jubilaciones de este tipo. Entonces, cuando se hacen este tipo de cosas, estas leyes, debería haber como mínimo un asistente social que determine si realmente es necesario lo que está pidiendo, si realmente lo necesita o es una entradita más para comprar pinturas o cosméticos. Entonces yo no voy a opinar en general, porque opinando así en general, y bueno, metemos la pata porque caen buenos por malos, y hay gente que realmente lo necesita y está bien, pero lo mínimo que tiene que hacerse con seriedad es, cuando se va a otorgar un beneficio de eso, en determinar si realmente lo necesita a quien se lo dan o se lo damos a los amigos. Que eso también, o lo utilizamos como clientelismo político, que eso también afecta al conjunto, porque hoy tenemos 500.000 jubilados reclamando que le paguen lo que le corresponde porque lo tienen derecho y se los violaron, y tenemos otros que le han dado jubilaciones por clientelismo político, por amistades o porque son familiares de algún político y que no lo necesitan, porque con lo que gana a lo mejor el marido no debería cobrarlo. Por eso las cosas, cuando se hacen estudiadas y seriamente. De allí que yo no opino con respecto a esto, porque merece un estudio en cada caso y no generalizarlo. Vamos a entrar en el día de hoy, saludando, a ver si tenemos cumpleaños. ¿Usted tiene algún efeméride, algún cumpleaños? Si usted quiere, tengo dos. Yo tengo. Ricardo Acervo y Nélida Díaz. Nélida Díaz, nuestra querida amiga metalúrgica. Nélida Díaz cumple. Uy, le mandamos un abrazo. Le mandamos un beso grande. Yo tengo dos personas. La amiga de Notaro, del Tano Notaro. Un abrazo para ellas, para ella. gran luchadora, gran peronista y colaboradora, y justo hoy colaboradora y espartana, tiene toda. Un día miércoles, cumpleaños justo, que viene la fonoaudióloga, la licenciada Sánchez Sorondo, que ella colaboraba para la toma de turnos y todo eso. Sí, señor. Así que le mandamos un abrazo. Yo tengo dos personas que hoy, si estuvieran, cumplirían 100 años. Un radical y un peronista. Elija. Bueno, está bien. Elija, no, no, no, no. Elija usted. No, yo no elijo. No. En estos momentos no estoy para elegir. No, ¿cuál primero? Bueno, yo voy a nombrar los dos. Y nombre que si cumplen los dos 100 años... Los dos nacieron en 1915, un día como hoy. Sí, pero ¿a qué hora? Que nació primero. Me mató, averiguo y después le doy cuento. Uno nació en Nogoyá, en Entre Ríos. Fue un político de la Unión Cívica Radical. Gobernó Entre Ríos en la década del 60. Carlos Raúl Contín. Cumpliría hoy Contín, 100 exacto. años. Sí, señor. Sí, murió un 8 de agosto de 1991. Y otro es un porteñazo que nació un día como hoy, se llamaba Carlos Ernesto Di Loreto, pero lo conocíamos como Carlos Acuña. Un día como hoy nacía Carlos Acuña, que acompañó al general Perón en su exilio en alguna oportunidad. En España. ¿Sí? Y Perón le había regalado unos tiradores, y él orgulloso de mostrar sus tiradores que le había regalado el general. Murió un 19 de febrero de 1999. Fue un cantante, compositor, desarrolló gran carrera acá y en España. Has conocido por Carlitos. El otro Gardel, se lo conocía como el otro Gardel. Aquí actuó con Rodolfo Biaggi, Manos Brujas, y con Mariano Mores. También fue solista, recorrió muchos países del mundo y tiene aproximadamente 250 temas compuestos. Así que para Carlitos Acuña, donde quiera que esté, feliz cumpleaños. Muy bien. Ahora, si usted me deja, yo voy a hablar un poquito sobre la realidad actual, conectándolo con la historia. Porque mucha gente dice, pero usted habla de la historia, y si no conocen la historia, mal pueden interpretar el presente y proyectarse al futuro. La base de todo conocimiento está en la historia. Si no, ni siquiera se sabe de dónde uno proviene. De así que yo estoy viendo que todo lo malo que hay en el país... para algunos perversos, y desde hace muchos años, siempre fue Perón y el peronismo. La culpa de todo siempre la tuvo Perón y el peronismo. Y obvian decir que Perón y al peronismo nunca lo sacaron los votos, siempre lo sacaron las botas, los militares, con golpe de Estado, y siempre con la complicidad de los futuros democráticos que fueron... los que obtuvieron con la proscripción del peronismo posibilidad de gobernar. Vos cuando hablas de al peronismo lo sacaron, estás hablando de Juan Domingo Perón. Del peronismo. Ahí estaba el peronismo. Correcto. 1946-1955. 1973. 1976. 1976. Ahí gobernaba el peronismo. Votado por amplia mayoría popular. Y sin embargo, nunca a Perón, ni al peronismo, lo sacó el pueblo. No lo sacaron los votos, lo sacaron las Fuerzas Armadas en coalición y coaligados con políticos, que después usufructuaron el poder proscribiendo al pueblo argentino, que no podía elegir porque estaba proscrito. A pesar de esa señora que escribió el libro que se llama Relato Peronista, o ese señor que escribió Es el peronismo estúpido... A todas esas personas. Obvian decir que el pueblo jamás sacó a Perón por elecciones. Entonces, como Perón nunca perdió una elección en la Argentina, han venido estos advenedizos que se han disfrazado de peronistas, y yo de esto lo voy a explicar, porque nosotros tuvimos la derecha gobernando con Menem y la izquierda gobernando con estos, que en algún momento... en el Menem mismo estuvieron juntos. Entonces, cuando a mí me llama algún oyente y me dice, ¿por qué aquel es la derecha y esta es la izquierda? Sí, sí, pero la derecha y la izquierda no son peronistas, porque ni el peronismo es de derecha ni de izquierda, el peronismo es una verdad superior que enfrenta a ese sistema de derechas, izquierda, ultraderecha, ultraizquierda, centro, centroizquierda, centroderecha. ¿Por qué? Porque tenemos una filosofía muy diferente, una filosofía política mucho más elevada a lo que se conoce en este sistema, que lo estamos viendo, la degradación política que existe. y la bajeza política que llega a repugnar al ciudadano que tiene un concepto cívico de lo que es realmente la participación en política. Si esta es la política, lo que estamos viendo, las discusiones del balotaje, cómo se matan, es porque realmente la política se ha degradado. Y si esta es la política, pobre Argentina y pobres ciudadanos argentinos, la que nos espera gane quien gane. Entonces, como yo quiero separar a Perón y al peronismo de toda esta mugre, porque esto es una mugre, mugre de derecha y mugre de izquierda, porque nadie me va a negar a mí que los que hoy gobiernan no han sido los que se alzaron en armas contra el gobierno de Isabel Perón y de Perón para que la derecha militar derrocara ese gobierno e impusiera una política de derecha económica impulsada por Martínez Dios, que en su momento en el 55, o casualidad, también cumplía funciones en los distintos extractos de la economía, inclusive interventor de Salta, que lo acompañó un famoso como secretario privado de él, de Isar Roja, un famoso hombre que después estuvo aquí en el PAMI, en la época de Menem, llamado Alderete. Entonces, cuando ustedes ven que todo esto confluye en una melange de derechas a izquierda, porque tanto la derecha como la izquierda son enemigas de Perón, y enemigas de la doctrina peronista y enemigos de Perón, y del peronismo, y del pueblo argentino. Porque el último Perón habló que de para un argentino no debe haber nada mejor que otro argentino. Trataba de hacer una Argentina potencia para la que lo disfruten los argentinos. Pero estos vinieron a destruir todo eso y hacer de aquel sueño de Argentina potencia, hacer una republiqueta corrupta, narcotraficante, sin posibilidades, instalada la drogadicción, destruida su juventud, con la peor calidad educativa de la historia argentina, con la destrucción cultural, destrucción de la historia, con la destrucción de las industrias nacionales, los parques industriales desapareciendo, y fue obra tanto de la derecha como de la izquierda. Porque un izquierdista, como podemos decir que era Alfonsín, un hombre de la socialdemocracia europea de izquierda, no por casualidad trajo a quien fuera el hombre que en el 55 desarrolló el plan, y me refiero a Prebisch. Prebisch vino en el 55 y fue el hombre que ingresó a la Argentina al Fondo Monetario Internacional, y fue quien después, Alfonsín, cuando vuelve a la democracia después de todo lo que pasó en el proceso militar, lo llama nuevamente para que haga el proyecto alfonsinista, pero no llama a un progre, llamó a Prebisch. Casualidad, no son casualidades, señores, ¿saben por qué? Porque los que mandan no son los gerenciadores. Yo ayer repetía unas palabras de Rochil, que decía, déjenos que voten, total el que gane lo hemos puesto nosotros. Y aquí es así, nos guste o no nos guste, la única vez que esto no se dio en la Argentina fue en 1946, cuando el pueblo, y el 17 de octubre con la aparición del pueblo, que se hace una revolución nacional, que fue la primera y única revolución que se hizo para un pueblo. La hizo el pueblo y para el pueblo. Yo elegí dos artículos del general Perón para que queden claros todo esto, lo que yo estoy diciendo y desarrollando, para mucha gente que aquí es peronista en serio y que escucha este programa, y hay muchos que escuchan este programa, pero a veces con la semántica se confunde y utilizan el uso dialéctico de aquellos que utilizan la semántica para confundir. Entonces, para evitar esa confusión y para evitar de que aquellos perversos quieran hacer ver, por ejemplo, ahora toda esta inmundicia que estamos viendo, es el peronismo. Son los peronistas. ¿Qué tienen de peronistas los que Perón echó? Si Perón los echó, serán porque no eran peronistas. ¿O se olvidan que un primero de mayo el general Perón los echara de la Plaza de Mayo. ¿O se olvidan que el general Perón los echó de su casa, en Olivos, cuando él era presidente? ¿O se olvidan que el Consejo Superior Peronista, con Perón a la cabeza, los echó del movimiento? Entonces, ¿por qué dicen peronistas? Si cuando ellos pudieron haber sido peronistas acompañándolo a Perón, estuvieron alzados en armas contra el general Perón, asesinando inocentes, y después premiados, porque en definitiva los han premiado a todos ellos y se han hecho inmensamente ricos, mientras que nuestro pueblo se ha empobrecido durante toda esta época, gobernando la derecha y gobernando la izquierda. Y ahí se da lo mismo que se dio en el 55, la derecha y la izquierda mancomunadas en perseguir al peronismo y a Perón y la doctrina peronista, a tal punto que el decreto 4161, firmado por Alzogaray, que termina siendo el hombre brillante de la economía menemista, prestando a su hija para administrar y entregar la empresa Entel, que había sido una empresa recuperada por el general Perón de comunicaciones para los argentinos, y que para perversidad de la historia tenía que hacerlo el mismo día que cumplía año ella, que por casualidad era el día del cumpleaños del general Perón, el 8 de octubre. Y había que privatizar en esa fecha como regalo para la nena. Bueno, esto es un poco lo que quería decirles con respecto a todo este tema, pero yo elegí estos dos notas del general Perón para que se pueda entender esto perfectamente por boca de Perón. Los enemigos del pueblo, decía el general. Si yo soy tirano, claro, él hablaba porque decían que él era un tirano en aquella época. Es un viejo discurso del general, de la época en que él gobernaba. Entonces dice, si yo soy tirano, se dará así, por lo menos una vez en la historia, el caso de un pueblo libre que ha decidido libremente gobernarse por una tiranía. Acuérdese lo que decía el general Perón, que un pueblo que no es libre jamás podrá elegir libremente a sus gobernantes. Y en aquel entonces nuestro pueblo era libre, entonces elegía la tiranía de Perón y no la democracia de los partidos políticos. Por algo ha nacido. Y esto no será muy lógico, pero ya es un progreso frente a los gobiernos democráticos que nuestra oposición elegía mediante el voto cantado y otro sistema de fraude electoral. Él está hablando antes del advenimiento del peronismo, del 17 de octubre del 45. El fraude patriótico, todo aquello que vivieron nuestros ancestros, que se terminó a partir de la irrupción de general Perón en la escena política de la nación. Este éxito, que ha coronado muchos de nuestros esfuerzos, ha excitado los enconos del enemigo derrotado. Pero frente a esos, a sus desplantes, cada vez menos disfrazados y cada vez más claro en la maldad y en la perfidia de sus intenciones, frente a la creciente agresividad de sus ataques, nosotros ofrecemos ahora también la creciente de nuestras realidades fundamentales y la unidad maravillosa del pueblo que nos acompaña con plena conciencia del momento de lucha en que vivimos, jugándonos todos los días nuestro destino y nuestra felicidad. No se quejen ni se extrañen los conductores de los imperialismos. Recuerden que está hablando la época de que él era presidente, donde existían dos polos de poder, la Unión Soviética o el PC o lo que se conocía como el marxismo de la Estrella Roja, y el imperialismo capitalista, que estaba personificado en Estados Unidos pero que también tenía su aliado, que era Gran Bretaña y otros países. Ellos no deben olvidar, se refería a los imperialismos, que nuestra doctrina no se ampara bajo ninguna bandera de batalla ni escuda la mano de ninguna agresión imperialista, ni pretende realizar el dominio económico del mundo, ni aspira a imponer sobre los pueblos del mundo una determinada justicia o una determinada libertad. Con muchas menos toneladas de trigo para exportación y bastante menos carne que en los buenos tiempos de la oligarquía, no solo pagamos a tiempo los mejores sueldos, sino que los agricultores reciben los mejores precios de la historia por sus cosechas. Y además, los capitalistas de la banca internacional esperan sentados que vayamos a pedir el empréstito que no contrataremos. ¿Escuchó bien? Se pagaban los mejores sueldos, se protegía al agro haciéndole a los agricultores, los que esforzaban para producir, que estuvieran bien, pero no contraíamos crédito con los usureros. Yo pregunto, a tanta oposición financista, ¿cómo anda por las esquinas de las calles o en las confiterías enseñando a gobernar el país si puede darse una prueba más evidente de independencia económica? Quiero recordarles que el general Perón, el 9 de julio de 1947, declara la independencia económica, que la reafirma esa independencia con la jura de la nueva constitución de 1949, y allí se plasma la revolución peronista, llamada la revolución aquella que de la patria justa, libre y soberana. Si la inflación del mundo avanza sobre nosotros, se alegran por lo que me toca a mí, sin pensar que le toca primero a nuestro pueblo. Si aumentan las posibilidades de crisis económica en el mundo, piensan en el problema que tendrá el gobierno para evitar la caída vertical de su prestigio. Y de paso preparan una revolución por si la situación se pone propicia. Si pensaran un instante siquiera en este momento del mundo en que vivimos, se pondrían de nuestro lado, no digo en peronistas, sino en opositores con dignidad y con altura para servir a la patria, en estos años de lucha difícil y enconada contra el enemigo de su pueblo. Nuestros adversarios quieren el gobierno y nada más. Escuchen esto que decía el general Perón, y si no son palabras sabias, que fueron demostradas después con el tiempo. ¿Qué es lo que pasa ahora? Lo que hoy estamos viendo, lo que quieren es el gobierno, y nada más, que el gobierno, para no resolver los problemas del pueblo o de la patria, sino los propios problemas personales, que de tanto gastar dinero en la oposición, se están agudizando progresivamente, a pesar de la ayuda que reciben de ciertas entidades internacionales de socorro y de beneficencia para exilados y revolucionarios de café. Con el pretexto de civilizarnos, quiero recordarles que la guerrilla que se alzó en armas contra el general Perón fue asistida permanentemente por las grandes corporaciones y finanzas internacionales, y si no, pregúntenle a Verbisky, personero de aquella guerrilla alzada en armas, que recibía fondos de la Fundación Ford. Hoy es antibuitre. En aquella época comía de la mano de los buitres. Con el pretexto de civilizarnos, compraron casi siempre con el dinero argentino de los bancos, que también ellos regenteaban, todo lo que pudieron comprar en nuestro suelo, desde la riqueza minera escondida en las entrañas de la tierra, hasta los pensamientos de los hombres guardados en la intimidad de las conciencias. Todo fue adquirido porque todo tenía un precio para ellos, incluso el gobierno mismo de la República, a cuya primera magistratura llegaban abogados de las empresas o los testaferros de los abogados. Lo único que no pudieron nunca adquirir fue nuestro pueblo. Las manos que digitaban presidentes y que compraban conciencias no pudieron jamás adquirir el voto libre de los argentinos. Tuvieron que acudir al fraude como sistema electoral para que no se cumpliera la voluntad soberana e irrevocable de nuestro pueblo. Muchas veces la República intentó su liberación sin ningún resultado. Las revoluciones se sucedían con la misma celeridad con que se las copaban los hombres que se vendían al dinero de la traición. Era necesario que el pueblo mismo decidiese sus propios destinos. Y eso fue lo que sucedió en la noche prodigiosa del 17 de octubre y se consagró como realidad el 24 de febrero de 1946. En los recuerdos de nuestro pueblo, la figura de Braden aparece como el símbolo de la prepotencia capitalista derrotada, y su desaparición señala el comienzo de la independencia económica que fundamenta nuestra definitiva política, libertad política. y la tercera posición. Cansados de servir como animales, el yugo de la infamante explotación fomentaba en los hombres de nuestro pueblo la reacción anticapitalista que aprovechaban los mandaderos del comunismo para abrir los caminos de la nueva esclavitud. Es decir, uno creaba las causas y el otro controlaba los efectos. Pero siempre el pueblo quedaba sometido a los arbitrios de uno de los imperialismos, o el rojo o el capitalista. Sobre las bases de aquel panorama teníamos que hacer la felicidad de nuestro pueblo, dice el general. El dilema que se nos presentaba era terminante y al parecer definitivo. O seguíamos bajo la sombra del individualismo occidental o avanzábamos por el nuevo camino colectivista. Pero ninguna de las dos soluciones había de llevarnos a la conquista de la felicidad que nuestro pueblo merecía. Por eso decidimos crear las bases de una tercera posición que nos permitiera ofrecer a nuestro pueblo otro camino que no lo condujese a la explotación y a la miseria. Una tercera posición argentina para los argentinos, que nos permitiera seguir en cuerpo y alma la ruta de la libertad y de la justicia que siempre nos señaló la bandera de nuestras glorias. El justicialismo creado por nosotros y para nuestros hijos como una tercera posición ideológica tendiente a liberarnos del capitalismo sin caer en la garra opresora del colectivismo ha sido para el exterior algo así como la piedra del escándalo. Los pueblos del mundo han advertido en nuestra doctrina y en la realidad del peronismo la solución de sus propios problemas. La tercera posición es una filosofía que conforma una doctrina y una teoría en lo político, en lo social y en lo económico, y es sustancialmente distinta del individualismo capitalista y del colectivismo de cualquiera de sus formas, incluido, esto lo digo yo, el actual progresismo, donde la burocracia del sistema comunista pasó a ser los gobernantes actuales que se han enriquecido y esa burocracia se ha convertido en la oligarquía nueva de esta derecha progre. La doctrina peronista es la doctrina de esa tercera posición y se puede aplicar a la solución de los problemas políticos, sociales y económicos del mundo contemporáneo. El justicialismo siempre en la tercera posición ideológica sostiene que la conducción económica de la nación debe ser realizada conjuntamente por el gobierno y los interesados. Esto me recuerda que el ANSES también debería ser manejado por los interesados con la participación del gobierno, no por el gobierno haciendo lo que quiere. Estos son puntos que yo agrego, pero que no los dice Perón. Y los interesados, que son los productores, comerciantes, industriales, trabajadores y aún los consumidores. Esto se llama, señores, con concepto peronista, la comunidad organizada. Y aún los consumidores, vale decir, por el gobierno y el pueblo organizado. La doctrina del movimiento peronista ya no es propiedad absoluta de Perón ni del peronismo, ni siquiera de los argentinos. Pertenece a todos los hombres y a todos los pueblos que quieran utilizarla como camino de liberación. Me enorgullezco de que el pueblo argentino, levantando la doctrina peronista como bandera de sus ideales, sea el que inicia la marcha de los pueblos en este momento trascendente de la humanidad. Podemos ofrecer al mundo el extraordinario ejemplo de un país sin desocupación, con plena ocupación, en contraste con la desocupación que reina en el mundo occidental y con la ocupación forzosa del resto del mundo. Desearíamos que el mundo occidental, tan empeñado en salvar las estructuras de nuestra civilización, advirtiese que es necesario seguir el ejemplo argentino, abandonando los viejos e inútiles cánones del capitalismo para salvar el capital poniéndolo al servicio de los hombres y de los pueblos. Se equivocan sustancialmente nuestros críticos internacionales. La tercera posición no es de neutralidad como sistema, no es una postura sin contenido, sino una doctrina distinta que nosotros en nuestra tierra ofrecimos a nuestro pueblo como solución en un momento crucial de su destino. y la realizamos para el pueblo que tuvo fe en nosotros y se jugó por nosotros en más de una ocasión. La tercera posición es una filosofía que conforma una doctrina y una teoría en lo político y en lo social y en lo económico, y sustancialmente distinta del individualismo capitalista y del colectivismo en cualquiera de sus formas. La doctrina peronista es la doctrina de esa tercera posición y se puede aplicar a la solución de los problemas políticos, sociales y económicos del mundo contemporáneo. Entonces hoy usted, si interpreta este mensaje de General Perón, se dará cuenta por qué a Perón jamás lo sacaron los votos, a Perón jamás el pueblo argentino le dio la espalda. Prueba de ello que todos tienen que llevar una pata peronista de traidores que se prestan, porque el peronismo es una doctrina, el peronismo es un pensamiento, el peronismo es un sentimiento y el peronismo es una conducta argentinista y patriótica. Quien no tiene esos elementos no puede llamarse peronista. Por eso quiero hacer esta aclaración en nombre del general Juan Domingo Perón, para que aquellos que realmente sienten, piensan y actúan como peronistas no se confundan. La derecha y la izquierda no tienen nada que ver con nosotros. Lo dijo el general Perón, no lo dice Rubén Giannini. Yo solamente soy un intérprete de lo que él enseñó a todos los argentinos. Por eso hoy quería hacer esta aclaración, antes que empecemos de nuevo, que la derecha de Macri, que la izquierda del otro, que Scioli, que peronista. Ninguno de ellos es peronista, señores. Si fueran peronistas, no se hubieran permitido el lujo de llevar a nuestro pueblo y a nuestra patria al abismo. Si usted desea comunicarse con Rubén Giovannini, hágalo de lunes a miércoles de 11 a 17:30 a los teléfonos 4373-0773 o 4372-0625 y 5339. O diríjase en los mismos días y horarios a Sarmiento 1469, tercero A. La Corte declaró inconstitucional la ley de subrogancias. El máximo tribunal también invalidó la designación del juez de La Plata con competencia electoral, Laureano Durán. El fallo aclara que se deberá mantener en el ejercicio de sus cargos por el plazo de 3 meses a aquellos subrogantes cuya designación es invalidada en esta sentencia para asegurar el principio inalterable de seguridad jurídica. La Corte advirtió que el régimen de subrogancia impuesto por el kirchnerismo afecta a la independencia judicial y la garantía del juez natural para los ciudadanos. Además, declaró inválido el reglamento de designaciones de subrogantes del Consejo de la Magistratura y de todas las listas de conjueces. El oficialismo había conseguido sancionar en el Congreso una serie de leyes que habilitaron al Consejo de la Magistratura para nombrar jueces interinos sin los requisitos de mayoría que establece la Constitución Nacional, con el objeto de completar vacantes con secretarios judiciales. Para la Corte, el régimen permitía a la magistratura elegir subrogantes en forma discrecional, sin sorteo ni parámetro objetivo alguno y sin dar prioridad a los jueces designados mediante el procedimiento constitucional. Y además, la ley establecía que los jueces subrogantes podían nombrarse por una mayoría inferior a la requerida para nombrar jueces titulares. Desde hace varios meses, la Corte estudiaba el caso de Durán a cargo interinamente del Juzgado Federal Número 1 de La Plata. La controversia surgió porque la Cámara Federal Platense, dominada por el oficialismo, cuando falleció el juez titular Manuel Blanco, en lugar de nombrar a otro juez federal de esa ciudad o algún integrante de la lista de conjueces, designó a dedo a Durán, a Laureano Durán, que era funcionario judicial, pero no juez. escándalo en el Congreso. El oficialismo apuró la designación de auditores antes del recambio legislativo. Esto lo dice Infobae. La Cámara de Diputados aprobó el nombramiento del titular del Banco Nación y el secretario de Justicia, Juan Forlón, y Julián Álvarez como nuevos integrantes de la Auditoría General de la Nación. La maniobra provocó fuertes críticas de la oposición, la cual calificó como ilegal. El titular del Banco Nación, Juan Ignacio Forlón, y el secretario de Justicia, Julián Álvarez, dos funcionarios cercanos a la Cámpora, dejaron sus cargos y pasaron a ocupar de manera express un lugar en la Auditoría General de la Nación, lo que provocó un escándalo en la Cámara de Diputados. La designación fue aprobada en la Cámara Baja, pese a que el tema no estaba en el orden del día, lo que provocó fuertes críticas en la oposición. En ese sentido, el kirchnerismo logró imponer su mayoría y con 128 votos a favor, 54 negativos y 24 abstenciones, consiguió que Forlón y Álvarez no solo sean promovidos como nuevos auditores, sino que también juraron hoy mismo en medio de un griterío en el recinto. El radicalismo, el bloque de Unión Pro, el Frente Renovador y otras expresiones minoritarias no aliadas al oficialismo se retiraron del recinto para no presenciar los juramentos. Por cuestiones reglamentarias, las designaciones de Álvarez y Forlón serán recurridas en la justicia por la oposición, según lo que adelantó el jefe del bloque radical, Mario Negri, Graciela Camaño del Frente Renovador y también Federico Pinedo y Laura Alonso del bloque Unión Pro. Una vez consumada la maniobra, diputados del arco opositor brindaron diversas entrevistas en las que calificaron los nombramientos como ilegales y advirtieron que se violó el reglamento porque era una sesión especial y el tema no estaba en tratamiento. La intención del oficialismo al apurar las designaciones es que los nuevos auditores entren en funciones antes del reclamo del recambio legislativo, además de buscar asegurarse la conducción de la Auditoría General de la Nación ante la eventualidad de que el kirchnerismo pase a ser oposición si Mauricio Macri gana el balotaje a Daniel Scioli el próximo 22 de noviembre. Forlón y Álvarez ocuparán en la Auditoría General de la Nación los lugares que dejaron Vicente Brusca y Oscar Lamberto, quienes representaban al oficialismo y habían terminado sus mandatos. Otro que dejaba la auditoría era Horacio Pernacetti, quien ocupaba un lugar por la oposición, pero por ahora no tiene reemplazo debido al escándalo ocurrido. Algunas versiones indicaron que sería propuesto Jesús Rodríguez, el radical, para tomar la plaza que deja Pernacetti. La Auditoría General de la Nación está compuesta por 7 miembros. 6 de estos son designados por resoluciones de las dos cámaras del Congreso, correspondiendo la designación de 3 al Senado y 3 a diputados. Por la renuncia de Forlón, su lugar como titular del Banco Nación será ocupado por quien era el vicepresidente primero, Enrique Osvaldo Arceo. Muy bien. Y nuestro querido amigo Arturo Cavallo, felicitación mediante por la posibilidad que tenemos hoy, me ha hecho llegar. Nos manda en sus pirulines, el Limay tiene 14 heridas ambientales. El Colegio de Profesionales del Ambiente anunció que entre Cenillosa y Neuquén existen 14 lugares del río Limay donde se arrojan afluentes cloacales. Su titular, Martín Islas, informó que en algunos casos corresponden a desembocadura de plantas de tratamiento de afluentes y conexiones clandestinas. En otros, los líquidos contaminantes vienen desde canales pluviales. Meses atrás, los matriculados en el colegio realizaron una flotada por el río Limay y detectaron estos 14 puntos donde se contamina el cauce de agua, con lo que elaboraron un informe preliminar. Este estudio fue presentado por las autoridades de Recursos Hídricos y de Medio Ambiente y servirá como paso previo para la elaboración de un plan de monitoreo de los ríos. Islas explicó que no se darán a conocer en esta primera instancia los lugares exactos donde se detectaron los derrames, porque en la mayoría de los casos se requiere bajar en la orilla y recorrer a pie hasta el nacimiento del trayecto del líquido. Lo que pudo determinar el colegio de la contaminación es seria y se debe a 3 factores: conexiones clandestinas, plantas de tratamiento excedidas en su capacidad y derrames cloacales en pluviales que luego irremediablemente van a parar al río. Fíjate vos lo que pasó en Rumania. En Rumania hubo un incendio, especie de cromañón, de un boliche bailable, y el ministro, primer ministro de Rumania, Víctor Ponta, dimitirá luego de las masivas protestas que exigieron la renuncia del Ejecutivo tras el incendio de esta discoteca en Bucarest. Ese incendio acabó con la vida de 32 personas. Los manifestantes vincularon la inacción en la lucha contra la corrupción del gobierno en la tragedia y la falta de controles de seguridad por parte de las autoridades. Qué tan diferente a la Argentina con los crímenes por corrupción que ocurrieron con Once y con Cromañón. Eso se llama lo que está ocurriendo en Rumania, conciencia de pueblo, que lamentablemente nuestro pueblo lamentablemente ha perdido. Porque si hubiese conciencia de pueblo, estos crímenes no podrían quedar impunes. No sé qué opina usted, ¿quiere que sigamos con algunas noticias o quiere que... Quiero, ya que estamos antes de pasar a los oyentes, terminar con el tema porque de la parte judicial, porque la Corte haría cesar a los jueces interinos. Dice acá una nota y después pasamos a escuchar a los oyentes. Pero los jueces ya haría cesar, es el, digamos, esto es previo a la, al fallo. Ah, correcto, después sacaron el fallo, perdón, después sacaron el de fallo, la inconstitucionalidad, sí, sí, de los conjueces. De los conjueces. Y, pero lo mismo, tenemos algo. Acá tenemos algo que también nos hizo llegar nuestro querido amigo Arturo Cavallo con respecto a al tema de Irán y el ¿cómo se, ese tratado que está dando más que hablar, que ha cambiado tantos jueces y tantas cosas. Yo no sé qué tantas cosas hay que tapar ahí que... Bueno, parece que la cantidad enorme de presiones, remociones de jueces, zancadillas y otros desaguisados que el oficialismo ha realizado sobre la Cámara Nacional de Casación Penal por el pacto con Irán y OTESUR no tienen precedentes en la democracia. Hay dos jueces subrogantes que no fueron designados con acuerdo del Senado como establece la Constitución. Apartaron a un juez titular, a Geminiani, con un galimatías jurídico de la sala del tribunal que tiene que decidir si es constitucional el acuerdo internacional con que Cristina giró la política exterior argentina en 180 grados. En fuentes judiciales se sabe que Geminiani dejó su voto en un sobrelacrado y en una caja fuerte que fue considerando inconstitucional el tratado por la AMIA. Y detrás de los jueces suplentes está la mano del secretario legal y técnico y candidato a vicepresidente Carlos Zannini, a quien en tribunales se le adjudican otras maniobras de la causa por el pacto con Irán, que está íntimamente ligado a la muerte violenta del fiscal Alberto Lisman. Lo que llama la atención es que el kirchnerismo empuje otro tipo de decisiones polémicas. A poco más de 30 días de dejar el poder, en tribunales se preguntaban, ¿para qué tanto esfuerzo político y desgaste de alfiles en este tablero? ¿Será para ganar tiempo? La respuesta que dan es desesperación por la casi seguridad de que el pacto terminará siendo declarado inconstitucional. Si no es en casación, será en la Corte Suprema, por todas las desprolijidades jurídicas que contiene. Es que la Presidente había bendecido la candidatura presidencial única de Daniel Scioli a condición de que mantuviera el pacto con Irán. Y ahora, si gana Macri, el candidato de Cambiemos adelantó que pedirá al Congreso su derogación y Cristina quedará en las sombras de un polémico acuerdo que nunca quedó en claro porque lo firmó y con un fiscal muerto en forma misteriosa. Hay una noticia que me hace recordar a la épica lucha de Facundo Quiroga. Creo que el pueblo riojano, en cierta forma, ha heredado esa gallardía de aquel riojano valiente que supo morir por su patria y por sus ideales, asesinado impunemente por la mano traidora de aquellos que no querían una Argentina libre. Otra minera se va de Famatina por la presión de la ciudadanía. Es decir, que aquella herencia gloriosa de aquel tigre de los llanos, Facundo Quiroga, está en los genes de muchos riojanos que están peleando como peleó él para que la tierra sagrada de sus ancestros no sea avasallada por estos imperialismos que vienen a llevarse todo y a contaminarnos. Los constantes reclamos de los pobladores de Famatina, lograron su propósito, Finalmente, la minera salteña Mirais se retirará del cauce del Río Blanco en el cordón de Famatina, donde proyectaba encarar un emprendimiento extractivo. El obispo de La Rioja y el vicegobernador y mandatario electo Sergio Casas confirmaron en distintos comunicados la salida de la compañía minera y destacaron la necesidad de buscar consensos. Monseñor Colombo informó que la empresa Midai, sociedad de hecho, se retirará en los próximos días del cauce del Río Blanco en la localidad de Angulos. Colombo, quien había iniciado una mediación entre la firma y los vecinos ante la conflictiva relación existente, difundió un comunicado en el que indicó que el lunes informó sobre la decisión de la empresa al gobierno provincial y la Asamblea Ciudadana de Angulos. Colombo recordó que había asumido la mediación a pedido de dirigentes de diferentes sectores políticos y sociales. Y como pastor de esta comunidad, en calidad de tal, agregó, mantuvo sucesivas reuniones con dirigentes de la Asamblea de Angulos y con miembros del gobierno provincial, contando con la buena voluntad de todos los entrevistados. En este contexto, Casas interpretó la retirada como un gesto y una señal clara de que nosotros vamos a seguir apostando al diálogo, la fraternidad, la solidaridad y a buscar consensos necesarios por los pobladores donde se tenga que desarrollar la actividad. Indudablemente, hay una cosa que es importante, que es la lucha. Esa misma lucha que lleva al pueblo riojano por sus tierras, por su no contaminación y por todos sus derechos a dejarles a sus hijos una tierra mejor, sin contaminación. La misma lucha que hacen los espartanos para dejarle a sus hijos, a sus nietos, una jubilación digna, que puedan vivir con dignidad los últimos días de su vida. Por eso siempre digo que la lucha quizás con el tiempo no se nota, pero da sus frutos. Cuando uno tiene derechos, tiene que defenderlo. ¿Y cómo lo defendemos? Con lucha. Exponiendo las razones y por qué peleamos y haciendo ver a toda la ciudadanía lo que nos asiste como derecho, y de esa manera vamos a triunfar. Porque nunca la fuerza somete a la razón. A la larga, la razón siempre triunfa. Vamos a escuchar oyentes en tiempo nacional. Llámenos 4535-5999, 4535-5999. Fabián compra antigüedades. 1565-877803. Compramos cartas antiguas, sobres con sus estampillas anteriores a 1925. Vamos a domicilio. Más de 25 años de experiencia. 1565-877803. Fabián compra antigüedades. Cargo de Catenar 466, estoy mirando lo que hacen estos ladrones del gobierno. Yo no sé el Poder Judicial de la Nación, ¿por qué nos pone de rodillas millones de argentinos? El señor juez del Poder Judicial de la Nación, ahí está el señor Lorenzetti, ¿por qué nos hace eso? ¿Por qué Dios nuestro Señor Jesucristo, señor Lorenzetti, ahí está en la tele? Por favor, le pedimos que interceda. Gracias, Cargo de Catenar. No tiene que interceder, tiene que intervenir y terminar con eso. Tiene las facultades para hacerlo. La vida es muy peligrosa, no por las personas que hacen el mal, sino por las personas que se sientan a ver lo que pasa. Así que nosotros jubilados no podemos quedarnos a ver lo que pasa. Tenemos que salir a luchar sí o sí por esa acción de clase. Hay que acompañar a Rubén Giovannini. Mañana los esperamos, día jueves a las 10:30, frente al Monumento a la Valle, en Tucumán y Talcahuano. Frente a tribunales vamos a estar a las 11 de la mañana justo con nuestro amigo Rubén Giovannini, a apoyarlo y a mover las cachas, muchachos, que hay que sacar esa acción de clase. Sí o sí. Chau, chau, José de Gleu. Buenas tardes, este es un mensaje para el programa de Romeo Giovannini. Le quiero mandar una felicitación al kirchnerismo por la campaña que le están haciendo a Scioli en contra. Muchacho, sáquenlo a Aníbal Fernández, le está haciendo campaña en contra a Scioli. Pero qué horror lo que son ustedes, están tan mal y tan arrastrados y tan por el suelo que lo tienen a la morsa para que le haga campaña a Scioli. La verdad, qué día de alegría que tuve hoy, muchacho. qué día de alegría que tuve. Sigan así, sigan así. Giovannini, te mando un abrazo y con el peronismo siempre adelante, Giovannini. Sos un campeón. Buenas tardes, Eduardo de Avellaneda. Hola Rubén, hola Macri, todos los, la mesa. Espero que se encuentren bien. Mirá, yo quería hacer este comentario. Si Scioli, aprovechando de esta circunstancia, porque quiere ganar a toda costa, aprobaría el 82% del salario mínimo, lo que aportamos, como es en mi caso, 35 años en una empresa de primera y cobro 6.000 pesos también, que hace 10 años que me tienen que pagar, todavía está en la cámara, pero me lo van a tener que pagar, creo, pero estoy cobrando 6.000 pesos. ¿A vos te parece 35 años en una empresa como de primera línea? Pasaríamos a cobrar casi todo igual, los que aportaron y los que no aportaron. Eso no es justicia. Para Scioli, todo vale 20. Compañeros de Tiempo Nacional, Rubén Jorge Espínola, buenas tardes. En el día de hoy, una gran compañera y luchadora cumple años. La Comisión de la Mesa Nacional de Jubilados, Pensionados y Retirados de la República Argentina saluda a Nelly Díaz. Felicidades, Nelly. Carlos Rodríguez. Que Macri, el señor Espíndola, el especial Rubén Giannini. Rubén, te pido por Dios y por la Virgen que tengas mucha salud. Yo soy María Isabel de Huile, que yo hace poco me jubilé y que yo voy a las marchas. No te hagas problema, que esto ya están pagando la vela. Vamos para adelante, padre. Así que no te hagas problema, que ya vamos para adelante. Estos son montoneros. Hola, querido Giovannini. Mi nombre es Romina de Villa del Parque. Soy hija y nieta de peronistas de Perón y Evita. Me corto la mano antes de votar a Macri. Los que, ellos son los que festejaron la muerte de Evita. Me corto la mano. Gracias, señor Giovannini. A Macri no lo voto ni bajo amenaza. Me corto las manos. Yo sé que de peronistas eran mis padres, de Perón y de Evita, que festejaron la muerte de Evita. Yo no los voy a votar. Perdón el mensaje. Muchas gracias. Buenas noches, señor Giovannini. Te hablas de la Maris de Bursaco. Mirá, estoy un poco indignada porque escuché hoy una noticia y me gustaría que me orientaras un poco en esto. El tema de los 5 abogados, creo que eligen para controlar el gobierno que sube. Me parece que esta presidenta se va, pero ¿qué quiere seguir haciendo con la justicia? ¿Que sea oficialista? No sé, me gustaría si podrías explicarme un poquito el tema. Agarré la noticia por la mitad. Bueno, te mando un beso grande, cuídate y adelante con el programa que está fenomenal. Tengan todos buenas noches. Desearía que el próximo gobierno, fuere quien fuere, se ocupara un poco también de los privilegios de los jueces, de los que trabajan en la justicia, ¿no? Que no pagan impuestos, tienen otros beneficios, y después hablamos que todos somos iguales ante la ley. ¡Qué mentiras! El programa está muy bueno, sigan todos opinando, pero respetemos la libertad. Buenas tardes, hablo acá de San Miguel, que hace varios días que hay interferencia en Radio Belgrano solamente para no poder escuchar bien la audición. Goncalves de San Miguel. Saludos a Rubén y equipo. Para el programa de Rubén, Pascual habla de San Andrés. Rubén, lo que se debiera hacer con el plan trabajar y con el tema de las jubilaciones, hacer un censo como corresponde. Al que le corresponde bien y al que no, se lo quitaría, ¿eh? Chao. Rubén, Jorge, mi amigo Espíndola, un gran abrazo, la verdad, Jorge de Villa Ballester. Rubén, en la época de peronista, de Perón, que yo trabajaba ahí, usted mandaba una carta, era pobre, y le mandaban una visitadora, y si la visitadora social comprobaba que usted era pobre, le extendía una nota, y con esa tiene que ir al juez de pobreza, y recién ahí le daban la ayuda que usted pedía. No es como ahora que le regalan plata a lo que lo necesita, y al que la necesita no le dan nada. Jorge de Ballester. Señor Giovannini, esa señora que llamó recién, de Macri, será ese, pero el otro, Shirley, cuando era y mandó a la señora presidenta del Banco Provincia, se chorrió 100.000 millones, esos son del pueblo. Esa es corrupta, que devuelve los 100 millones, que renuncien o que se vayan, ¿no? Que Shirley dejó la provincia hecha pomada. Esa que hablan no son todas ñoquis. Le duele dejar los 80 mil pesos por mes. Chao, un abrazo para todos. Da bronca con esa que hablan de los ñoquis. Bueno, Macri dice una cosa, después dice la otra. En las últimas inundaciones, ¿dónde estaba Macri que no apareció a ayudar a la pobre gente que estaba toda inundada? Porque la Cristina había dado un dinero para que se solucione ese problema y no lo solucionaron. Bueno, eso no lo dicen. Todo mal no hizo la presidenta, porque mantuvo 10 años cuando todo era un tembladero en otros países como Uruguay, Brasil, Chile, y sin embargo acá mantuvo 10 años la economía. Vamos a ver qué va a hacer Macri para mantener lo que, como él dice, lo que está bien lo vamos a dejar y vamos a mejorar. Vamos a ver qué es lo que va a hacer, porque él tira mucho para los ricos, pero muy poco para los pobres. Bueno, muy interesante este programa. Ven, ya habla Tito de Alto Zapla. ¿Qué propuesta ferroviaria puede tener Mauricio Macri o Daniel Scioli? Cuando toda la gente en el interior no tenemos trenes. ¿Qué revolución ferroviaria están hablando si el Roca llega hasta Cañuela? El Sarmiento llega a Moreno. A duras penas el San Martín pasa a Pilar. Dejémonos de jorobar. Tanto Macri como Scioli no tienen ninguna propuesta para la ciudadanía como la gente. Más que nada de ley interior. Muchísimas gracias. Gracias, Giovannini, por ser peronista. Quiero dirigirme a todos mis queridos jubilados, por el amor de Dios. No se olviden de lo que pasamos, pasaron, mejor dicho, ustedes, yo soy un poquito más joven. Lo que pasamos, pasaron en el 2001. ¿Cómo estaban entonces y cómo están ahora? Recuérdenlo. Les pido que no lo olviden. La señora Patricia Bullrich en el 2001 estaba con De la Rúa. Se hizo bajar el... Mirá, Rubén, yo te aprecio mucho porque por lo que luchás por los argentinos, no por los peronistas solo, vos luchás por todo, me parece muy bien. Pero vos lo decís hace un ratito, hablaste que a Perón lo sacaron las botas. Pero vos no te olvides que a Don Hipólito Yrigoyen, ese pobre hombre que murió pobre como una rata, hizo lo que pudo, porque si no pudo hacer, porque era un tipo, ese sí que era pueblo, por eso lo votaron varias veces. Me parece que sos un poco pedante, por no decir otra cosa, porque no podía decirlo, sacaron la bota, el primero que sacaron la bota. Primero lo sacaron a Don Hipólito. Y siempre te digo lo mismo. Don Juan Domingo también lo ayudó a Uriburu. Entonces vamos a terminar con esta historia, porque si no parecemos que los demás somos todos boludos. Yo no te dije boludo, pero vos te adjudicás la palabra boludo. Vos sos boludo porque vos te lo adjudicás. No sos boludo, sos sordo. Porque yo en ningún momento dije fue el primero. Yo dije a Perón lo sacaron las botas, nunca los votos. No dije el primero. El primero lo agregaste vos a tu conveniencia para atacarme. Y termina diciéndote que sos boludo. Vos solo te tomás de boludo, pues yo no te tomé de boludo. Porque lo que yo dije fue que a Perón jamás pudieron derrotarlo en elecciones. Y Perón le dio la posibilidad a los radicales. Acordate que Perón, no existía el peronismo. ¿A quién pone a su lado? A radicales yrigoyenistas, papá. Vos me parece que la historia la leíste por la mitad, la otra mitad no la conocés. O no la leíste. ¿Quién era el vicepresidente de Perón en la primera elección? Hortensio Quijano. Hortensio Quijano. ¿Y de dónde provenía Hortensio Quijano? Del radicalismo, padre. Y lo fue a buscar primero a Amadeo Sabatini. Primero lo fue a hablar a Amadeo Sabatini porque quería unir a todos los argentinos. Y el soberbio de Amadeo Sabatini le rechazó la candidatura, que Perón terminó diciendo que hay dirigentes que el cerebro no le sobra una cajita de fósforo para meterlo adentro. Porque privilegiaban la postura personal, la arrogancia personal al servicio al país. y después como Perón lo busca a Quijano, ojalá pueda conseguirte la renuncia de Homero Manzi al Partido Radical, proveniente de Forja, toda la fuerza de orientación radical para la joven Argentina. ¿A dónde pasaron? ¿Cuáles fueron las primeras banderas de Perón? La línea histórica, Irigoyen, Alem, Perón. Por favor, muchacho, agarré el libro de historia que no muerde. Y la última convocatoria entonces, se la hizo Balbín. Y la última convocatoria se la propuso a Balbín. Y gracias a Alfonsín y a muchos radicales, Balbín no aceptó. Si no, no hubiese habido golpe militar porque hubiese quedado Balbín en el gobierno. Y no lo digo yo, lo dicen los propios radicales, porque a Joffre no podemos acusarlo de peronista. Y yo lo sé porque mi compadre, Jorge Camus, era el encargado de las relaciones, el padrino de mi hija, entre el Partido Radical y el general Perón. Había sido designado por él para hacer los contactos. Y si no, agarrá los diarios de la época y fíjate, cuando Jorge Camus, secretario de adoctrinamiento del partido, visita la sede del Radical en la calle Tucumán. Entonces, muchacho, no me pongan mal haciéndome decir cosas que yo no dije. Primero, yo no dije primero. Segundo, yo no te dije boludo. Si vos te adjudicás que sos boludo, bueno, es tu problema, no mío. Yo no te ofendí. Pero tampoco me agredas, porque yo en ningún momento mi intención fue aclarar de que a Perón nunca había perdido una elección y que están haciendo ver peronismo que no es peronismo. Porque los que derrocaron a Perón, ahí sí hubo una alianza de los radicales de entonces con las botas para derrocarlo a Perón. Como también hubo una alianza, ya que defendé el radicalismo, recordate que a Irigoyen lo voltean en alianza también con el radicalismo antipersonalista, que después hacen la concordancia. Agarrá los libros de historia que no muerden y después llamame, y si querés venir acá al programa, charlamos sobre todo el tema este histórico. Por eso yo siempre digo que el que no conoce la historia no puede interpretar el presente, y el que no puede interpretar el presente jamás se va a poder proyectar al futuro. Por eso insisto en la historia yo. La historia hay que saber de dónde venimos para saber después hacia dónde vamos. Buenas noches. Sí, es cierto lo que estoy escuchando. Y también que Alfonsín estuvo a punto de llamar a Manuel Krieger-Bacena, que había sido ministro de Organía. Comentó en su momento que lo quería llamar para manejar la economía. Así es, Jorge de Barbadero. Señor Giovannini, tengo 73 años y realmente amo y seguiré amando a Perón y Evita. Le agradezco, lo que está diciendo usted en este momento es increíble, es lo que pienso y que no sé cómo decirlo. Esto da asco, lo de ahora da asco. Ya, una vez lo llamé y le dije, me da mucha rabia que digan que esto es peronismo, esto no es peronismo. Y Perón va a seguir siendo siempre grande y nadie lo va a poder alguna vez tapar ni superar. Gracias, Giovannini, gracias porque interpreta mi sentimiento. Soy Nelly de Castelar. Sí, Rubén Macri, Espino, la buena tarde. Roberto de Saavedra. Yo digo, qué inocente que son estos kirchneristas, ¿no? Si ellos, como dicen siempre, que gobernaron bien durante 12 años, ¿a qué tienen miedo? ¿A verse con el traje a raya en el banquito de los acusados? Estos son de terror. Porque si ellos, como dicen, que gobernaron bien, ¿por qué tienen tanto miedo de embarrar la cancha? Chao, Rubén. Sí, Rubén y equipo, muy buenas noches, te hablo Osvaldo. Ahora yo le preguntaría al señor gobernador de la provincia de Buenos Aires, actual, que dice que va a hacer una cantidad de cosas, ¿por qué no lo hace? ¿Por qué no lo hizo? El tema de la inundación, el tema de la inseguridad, el tema de la desnutrición, que también existe acá en la provincia de Buenos Aires, el tema de la coparticipación, que le corresponde el 35%, y a este señor le daban, según los economistas, el 24%. Así que este señor es el obsecuente más grande que hay, por lo tanto, cambiemos, gracias. Habla Justrich. yo quisiera saber qué hubiera hecho Perón en el 83. Usted la tiene con Alfonsín, ¿eh? O se olvida que recibió el país con un 38% de inflación, con la deuda ya estatizada, y no hizo apertura económica, porque usted dijo otra que había hecho apertura económica la otra vez. ¿Sabe lo que pasa? ¿Por qué pasa todo esto? Cuando lo proscribieron al peronismo, hubiera sido más paciente, no como ese Bandor con Ilía. Entonces Perón no hubiera venido en el 72, hubiera venido en el 69. Pero fíjese, porque ustedes hablan ahora gracias a Alfonsín, que fue el que, y más lo que le hicieron, los paros, el cobarde ese de Ubaldini, como es que se llama, que después se postuló para gobernador en el 91. Le mando un abrazo, Yutría político. La verdad que lo disimulás muy bien, de que seas apolítico. A papá mono con banana de plástico, no, papá. Ya te sacamos la ficha vos. Así que no me vengas a macañarme, que somos viejos, y entre gitanos no vamos a adivinar la suerte. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Giovannini, Macri, te habla Miguel de Flores. La historia tenés que contar también, así como a Perón lo derrocaron dos golpes militares, como dijiste, en el 55 y en el 76, él también intervino en dos golpes militares, en el 30 y en el 43. Y lo peor de la gestión fue el 4 de junio del 75, que ya había muerto Perón, con la presidencia de Estela Martínez de Perón, que fue el Rodrigazo, donde hubo un 150% de devaluación. Así que explicarlo eso también. Te desafío con números del Banco Central. Ya que te gusta tener lengua, me gustaría que tengas la valentía de venir acá con tus números. Y yo voy a venir con los números del Banco Central. A ver, ¿cuál fue el gobierno que más inflación originó en la Argentina? En un año de gobierno Isabel Perón, el 600% de inflación, cuando la derrocaron en el año 75. La derrocaron en el 76, pero había sido 600%. Y te invito a la fuente. Agarrá Ámbito Financiero, agarrá La Opinión, que no podemos decir que era un diario pero isabelino, porque era un diario que agitaba para el golpe, manejado por Jacobo Timerman. Andá y fíjate cuánto era la inflación de todo el año del año 75, 600%. Alfonsín, en 4 años de gobierno, el 33.000%. ¿Pero por qué no se dejan de hablar pavadas? Haceme el favor. En un mes, Alfonsín, lo que Isabel todo un año. Entonces no vengas acá a que yo no hablo ni digo. Comparada la inflación y sin adquirir deuda externa. 600% de inflación, pero manteniendo la deuda externa que recibió cuando recibió el gobierno. Y que se lo habían dejado otros, porque Perón tampoco contrajo deuda externa. Así que entonces, muchachito, el verso que a vos te venden, en lugar de repetirlo, preocuparte en aprender, en investigar y no hablar al pedo. Sí, habla de gallego. Yo te lo dije hace 2 años, más o menos, y me miraba con una cara de extraño y terrible. Esto es un autogolpe. Esto es lo mismo que ocurrió en Venezuela, hermano. Es exactamente igual. Mirá lo que pasó hoy en el Congreso. Esto es un autogolpe civil. Bueno, civil por ahora. Cuando se levante el pueblo lo van a cagar a palo. Habla... Sí, está Avellaneda. Créanme que esto es un autogolpe. La guerra de las naciones ya se perdió. Ahora viene la guerra para recuperar el mundo y sacarlo de las garras del globalismo mundial, que es la narcosinarquía capitalista, con objetivo final esclavista marxista. Muchas gracias, Alberto de Buenos Aires. Beso, Vanini. Buenas tardes, ante todo. Todo esto que estás relatando de esto que fue la política de Perón, También la oligarquía nuestra se cansó, no quería escuchar más nada. Hicieron las mil y una esta sociedad compuesta por los radicales radicales, por esto que hoy representa el macrismo. Hoy también se sienten cansados. Hola Rubén, sé que en tu programa lo escucha mucha gente grande que, bueno, no tiene acceso a internet, pero es simple, miren en internet todos los videos que hay información de Scioli, es un traidor. Scioli es un hijo de Menem, por no decir otra cosa. Entonces el verdadero peronista no tiene que votar a Scioli, que está usufructuando la foto de Perón y Evita. No hay nada peor que esté usando la foto de Perón y Evita diciéndose peronista, y sos un liberal o cualquier cosa. Gracias. Cuando Perón volvió del exilio, me preguntaron qué iba a hacer. Responde Perón: bueno, antes, lo primero que hago es desatar el paquete para ver qué encuentro. Estos dos tipos, candidato a presidente, no hacen más que prometer el 82% y promesas que no se van a cumplir, porque las arcas del Banco Nación están agotadas. Perón a Chacarita, Horacio de Villa Crespo. Cuando la suerte se duele fallando y fallando, se larga para. Cuando se viene la vida sin rumbo, desesperado. Cuando no tenga ni fe, ni hierba de ayer, secando hacia el sol. Cuando rajé los tamangos, buscando ese mango que te haga morfar. La indiferencia del mundo que es sordo y es mudo, recién sentirá. Pero que todo es mentira, pero que nada es amor. Y al mundo nada me importa, mira, mira. Aunque te quiebre la vida y aunque te muerda un dolor, no esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor. Cuando estén secas las fibras de todos los timbres que vos apretás, buscando un pecho fraterno para morir abrazado. Cuando te dejen tirar, puedes hinchar lo mismo que a mí. Cuando manchezca a tu lado, se prueba la ropa que vas a dejar. Y te acordarás de este otario que un día cansado se puso a gritar. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor. Y al mundo nada le importa, gira, gira. Aunque te quiebre la vida y aunque te muerda un dolor, no esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor. Gira Gira, de Enrique Santos Discépolo, cantaba Carlos Acuña en el día en que cumpliría 100 años. Lindo recuerdo, ¿no? Pensar que iba y hacía asados en Puerta de Hierro con el general Perón y comía sus asados con su esposa y con Isabel. El 6 de noviembre, 6 de noviembre, a las 20 horas, está la presentación del libro Mentirás a tus muertos, falsedades y millones detrás del mito de los 30.000 desaparecidos. El autor del libro, el periodista José D'Angelo, hablará al respecto y presentará su libro. Esto será en Rivadavia, 8811, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Muy bien, seguimos con más Tiempo Nacional. Recuerde que vamos hasta las 21 horas. Thank you. Muy bien, esta música nos lleva a querer escuchar mejor, todos. Esto es Volver a Huir, con la licenciada Estela Maris Sorondo, a quien tenemos presente como todos los miércoles. ¿Qué tal, Estela Maris? Muy bien, estás? Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Muy bien. ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, habían quedado, vamos a hacer este encuentro de hoy con dos temas que había quedado del programa anterior. Habíamos hablado de los zumbidos, tinnitus o acúfenos. Nos había quedado algunos consejitos como para poder paliar esta situación de este... Con esto vamos a arrancar y el segundo tema va a ser una inquietud que tenía un oyente. El segundo tema exactamente, Jorge, va a ser una inquietud de un oyente que llamó, no me acuerdo de qué localidad, dijo que era que tenía una persona... un pariente con enfermedad de Menier, que él dijo vive tirada en el piso. Así terminó el último mensaje de la otra vez. Así que vamos a ver si describimos un poco qué significa esta enfermedad de Menier. Y antes que nada quería también recordar el problema tan grande que hay con la entrega de los audífonos. Hoy una persona, un paciente, me comenta que hace un año y medio que está esperando el audífono y la respuesta... Estamos hablando de PAMI. Estamos hablando de PAMI. Ojalá se pueda liberar esto, porque la respuesta es que están los audífonos en la aduana, pero no tienen el permiso de ingresar, ¿no? Qué tema complejo este, ¿no? ¿Qué será? ¿Con qué tendrá que ver? Pero bueno, en definitiva, el damnificado es la persona que está esperando un año y medio un audífono para poder conectarse con la realidad. Están ahí paraditos en la aduana. La verdad que yo desconozco el motivo, pero debe haber algún motivo, seguramente por el tema del dólar o alguna causa, pero bueno, a ver si... están allí. Están ahí. Es porque ya están pagos. Y entonces, ¿qué tiene que ver el dólar? Y bueno, por eso pregunto yo. Es un capricho político. ¿Será? Indudablemente. Es como lo que ahí habría que hacer es un recurso de amparo inmediato con una medida cautelar para que se liberen esos audífonos por una cuestión de necesidad y urgencia. Sí. Amerita el amparo. Bueno, la necesidad de urgencia, ¿por qué? Porque están padeciendo personas humanas por no tener el elemento necesario en la cura de su enfermedad. Sí. Y por supuesto, no puede la aduana someter a tortura a las personas que necesitan eso para su cura. La gente, yo conozco casos que hacen recursos de amparo, pero ¿dónde? Yo no soy abogada, ¿no? Pero ¿dónde terminan, digamos, durmiendo o esto sigue? No. Sigue, el recurso de amparo sigue. No. Se hace una presentación en un juzgado. Se hace, primero, que hay que hacer una presentación en el juzgado. Sí. Segundo, que tiene que ser un amparo con una medida cautelar. ¿La medida cautelar qué significa? El amparo es una medida rápida, efectiva, eficaz de justicia. La cautelar es aquella que permite que inmediatamente haya una respuesta al requerimiento. Uh-huh. Tengo un audífono parado en la aduana. Hago la demanda para que me entregue, para que se libere el audífono. Pero por otro lado, pido una medida cautelar porque lo necesito, porque estoy padeciendo una enfermedad y es necesario atender mi salud con eso que ahí me tienen retenido. Sí. Entonces, la medida cautelar, ¿qué hace el juez? Si te otorga la medida cautelar, inmediatamente te tienen que entregar el audífono. Después se sigue discutiendo el resto. Claro, sería bueno que los oyentes, si alguna vez hicieron, porque tal vez los esfuerzos individuales no sirvan como para llegar a un resultado. Si algunos oyentes hicieron recursos de amparo, que nos lo hagan saber, a ver cómo... Yo creo que lo han hecho porque la mayoría de la gente desconoce esta metodología, porque esto lo debería hacer el responsable de PAMI, porque si dice que tiene retenido en aduana los audífonos, creo que le cabe la responsabilidad a él de atender bien la salud de sus asociados, que son los jubilados los que tienen la obra social. Si él no lo hace, es porque hay desidia o porque hay complicidad en eso, de que estar o no existen realmente en la aduana los audífonos. O desconocen, la gran cantidad de personas, por ahí desconocen nuestras estadísticas de la pérdida de audición. Ellos conocen bien todo. Lo que pasa es que cuando uno va a cumplir una función en el gobierno, mientras yo cobro el sueldo, me importa un pito el resto. Y ahí no está cumpliendo. Puede ser una respuesta para sacárselo de encima. Claro, también. Bueno, por eso te digo que a lo mejor ni siquiera existe la retención de los audífonos, no existen. Si no, podría como porque me... si estuvieran retenidos, sí. ¿Cuál es la cuestión? ¿Por qué los retienen? Bueno, esto es lo que yo, claro, quería preguntarle. Me hace saber, Daniel, que existe también un ombudsman de la tercera edad que podría estar. También. Ahí llegan, si la defensa, llegan. Si no, el defensor del pueblo mismo, o por lo menos el que lo reemplaza, el defensor del pueblo, porque esto es una cuestión social, humanitaria, que afecta a millones de personas. Por eso, vamos a creer que no esta digo gente... que los millones sean sordos, pero hay mucha gente que los necesita por una serie de motivos. Dijimos de que, ¿no? Si se acuerdan las estadísticas, después de los 85 años, 4 de cada 5 tiene una pérdida auditiva. Esperemos un segundito. Yo les quiero recordar que aprovechen la oportunidad para llamarnos por este tema. Es al 4535-5999. Hágalo 4535-5999. Así nosotros podemos evacuar la duda que tengan, o si quieren contarnos algo que les ha pasado, alguna experiencia, algo, también lo pueden hacer. Sería muy útil, sobre todo, Jorge, por esta frase que siempre decimos, que lo que no se dice no es, por eso hay que poner las cosas sobre el tapete y concientizar, visibilizar algunas cosas que pasan los adultos mayores, algunos hechos, situaciones, que por ahí el otro, que está cumpliendo una función, cumpliendo entre comillas, una función, bueno, desconoce. Entonces, bueno, por lo menos que nos escuchen. Una forma, por ejemplo, para saber que realmente hay de cierto, sería el envío de una carta documento a la obra social exigiendo la entrega del audífono. Ellos tendrán que contestar esa carta, y si no la contestan, ahí sí, remitirse a la justicia en una respuesta. Claro. ¿Por qué no me entregan a mí, que yo lo necesito? Pero ahí es donde yo digo que la máquina de impedir, porque en verdad se lo hacen tan complicado y tan difícil a la persona desde el otorgamiento del audífono hasta que lo tiene en su poder, si tiene que tener el certificado de discapacidad porque la obra social no se lo quiere dar, los hacen deambular por todos lados. Uno de los primeros programas yo decía, y eso que uno se concentra la mirada acá en la Capital Federal, lamentablemente yo no conozco lo que sucede en el interior del país o en la provincia de Buenos Aires, pero imagínense que si acá, donde tenemos todo más o menos cerca, pasa esto, a los adultos mayores les pasa esto, imagínense en un lugar donde por ahí ni siquiera tienen a cuántos kilómetros una atención. Entonces, por eso digo, es importante que las voces se hagan oír, ¿no? Pero tal vez no para pelear y confrontar, sino como para poder decir, bueno, estos son nuestros derechos, por favor, acá estamos esperando un año y medio, es mucho tiempo para que una persona esté sin oír, con lo que conlleva, caída. Por ahí lo están tratando con antidepresivos porque todo el sistema, también los médicos como puerta de entrada al sistema. Mire, yo le diría lo siguiente, doctora, licenciada, perdón. La cuestión pasa porque acá hay organismos que deberían funcionar y ser efectivos, pero son efectivos para ciertas cosas y para otras se desinteresan. Esto es un problema de derecho humano. Por lo tanto, si es un problema de derecho humano, acá hay una Secretaría de Derechos Humanos. Entonces, aparejado a la, digamos, a la carta documento al PAMI, habría que hacer una carta documento también a la Secretaría de Derechos Humanos, exigiendo una pronta atención en función del derecho humano que tiene usted a una buena salud, porque hay convenios internacionales que protegen a la persona mayor con respecto a su atención en la salud, en la vivienda, en la dignidad que debe tener como ser humano. Totalmente de acuerdo, y para reforzar lo que decía recién Jorge, por favor, que las personas que nos están escuchando, que nos hagan llevar qué dificultades se han iniciado, porque queda todo, vivimos en un mundo que la sociedad envejece, los adultos mayores viven más tiempo, la calidad de vida, pero en verdad cuando todo queda en una forma declarativa, queda en declaración nada más. Entonces los derechos ahí son vulnerados cuando la edad está utilizada como un impedimento. Porque es adulto mayor, porque es grande. No. Para que lo quiere, total. Bueno, por eso siempre a veces me echamos también la parte mía de gerontología para que la persona tenga una buena calidad de vida. Así que bueno, dejamos abierta esta inquietud, que nos hagan saber, porque esto de tener un micrófono para poder llevar a poner, digamos, arriba de la mesa determinadas prioridades, es muy importante, porque tal vez haya incluso funcionarios con consentimiento que tal vez escuche y cheque. Está pasando con... ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, por ahí, bueno, así que, bueno, háganos saber qué es lo que les está pasando. Bueno, vamos adelante, a ir... Sí, adelante. Vamos a ir el miércoles pasado habíamos hablado de lo que significan los acúfenos, los ruidos en los oídos, que en verdad aquella persona que se llama tinnitus también. Y voy a dar unos sencillitos consejos para las personas que tienen ese ruido tan molesto, que en verdad no hay una cura para el tinnitus o para el ruido, para el acúfeno, salvo que esté producido por una infección en el oído medio. Esa persona tiene acompañada la infección del oído medio un acúfeno, entonces se trata la infección y ahí el acúfeno desaparece. Pero muchas veces, como dijimos en el programa anterior, no hay una causa muy clara de por qué se produce ese ruido casi enloquecedor. Bueno, algunos consejos difíciles. Por ejemplo, el primero, evite la ansiedad o el estrés. Qué difícil, ¿no?, en este mundo y en esta sociedad. Pero bueno, ya que estar estresado o vivir ansioso estimula a un sistema auditivo sensible que es de por sí el aparato auditivo. Descanse adecuadamente y evite fatigarse. Evite el uso de estimulantes del sistema nervioso, como por ejemplo el café, por la cafeína, el alcohol y el tabaco, por la nicotina. Es aconsejable que la persona con tinnitus o con acúfenos, con ruido, duerma con la cabeza recostada en posición elevada. Se puede conseguir utilizando una o dos almohadas extras a lo que está acostumbrado a usar, y esto disminuye la congestión cervical y hace que ese ruido tan molesto en el oído sea menos perceptible. Sea consciente que el tinnitus es más perceptible por la noche. Usted, esto el que lo padece ya lo sabe. Cuando el entorno está en calma, por ahí cuando usted se va a acostar, ahí empieza ese sonido tan molesto que lo siente únicamente la persona. A veces es tan fuerte que lo siente la persona que está al lado. Cualquier ruido, por ejemplo, que haya en la habitación, como el tic-tac del reloj, o la radio, si es FM mejor, a un volumen bajo, ayuda a enmascarar el ruido que usted tiene en el oído, haciéndolo un poco menos molesto. Algunas personas se benefician cuando tienen ese ruido en el oído con el uso de un audífono, porque ¿qué hace el audífono? Amplifica el ruido exterior, o sea, el ruido externo, y este audífono actúa como un enmascarador. O sea que eso también téngalo en cuenta. También le decimos que evite situaciones que pueden dañar su audición aún más. Por ejemplo, el ruido excesivo, y proteja sus oídos de lesiones y peligros si usted tiene un trabajo donde su actividad es de mucho ruido. Entonces, si esto es así, usted utilice protectores auditivos cuando sea necesario. Algunas personas también, por ejemplo, obtienen un gran alivio con terapias alternativas. Esto lo deberá buscar la persona. Por eso es que es importante que el asesoramiento, siempre la consulta con el especialista, con su médico de cabecera, es importante y beneficioso para el paciente, sobre todo cuando la persona tiene miedo porque cree que ese ruido que tiene en la cabeza es una enfermedad mental, es una enfermedad grave y progresiva, por ejemplo, piensa que tiene un tumor cerebral, y algunas personas temen padecer una enfermedad mental porque creen que ese ruido que está dentro de su cabeza es provocado por una enfermedad realmente, ¿no? Entonces, la confianza en el diálogo, hablen con sus médicos de cabecera sobre el aparato auditivo, Entonces, eso ayuda a que ustedes puedan calmar sus miedos y ansiedades. En algunas ocasiones, como lo dijimos, la causa del tinnitus son enfermedades del oído. O sea, si usted está con catarro o está con dolor de oído, no dude más tiempo, consulte al médico y, bueno, trate de pasarla lo mejor posible, porque el tinnitus no tiene, cuando no es de origen otológico, no tiene hasta ahora un remedio, ¿no? Siempre uno va a atacar los síntomas, pero un remedio para el tinnitus no hay. O sea que, bueno, esos consejitos para el tinnitus. Y hoy vamos a, entonces, respondiendo esa pregunta del oyente del miércoles pasado, creo que él decía que tenía una persona que estaba con enfermedad de Meniere. Meniere es el nombre de un profesor, un médico francés que descubrió los síntomas de la enfermedad de Meniere, que se llama también tríada de Meniere, que produce tres síntomas: vértigos o mareos muy muy profundos, muy muy serios, pérdida de audición, vómitos, y realmente la persona que tiene esta enfermedad de Meniere lo pasa realmente feo. Yo quiero decirles que ustedes sabían que una vez comentamos, describimos el oído. El oído tiene tres, el aparato auditivo tiene tres partes: el oído externo, el oído medio y el oído interno. La enfermedad de Meniere se produce en el oído interno. El oído interno es una cavidad hermética cuyo interior está regado por un líquido denominado linfa. Cuando este líquido que está en el oído interno, denominado linfa, se produce en exceso, ahí es donde tenemos la enfermedad de Meniere. Nadie sabe muy bien, lamentablemente se está estudiando, pero nadie sabe muy bien cuál es la causa de la enfermedad de Meniere, pero puede estar directamente relacionada con una acumulación de esos líquidos dentro del oído interno. Entonces, esto es una descripción para que ustedes sepan, si tienen esta sintomatología, descartados después cualquier otro tipo de patología, con un buen diagnóstico, se llega a comprender que la persona padece la enfermedad de Meniere, que realmente es una enfermedad crónica y relacionada entonces con el sistema vestibular del oído interno. Se puede mitigar, pero en realidad lo que se hace es atender los síntomas. Por ejemplo, si una persona tiene la enfermedad de Meniere y tiene problemas de... Cuando se produce el episodio más crítico en la enfermedad de Meniere, estos se llaman ataques. Tuvo un ataque. Los ataques que tiene la persona, como bien lo debe estar sabiendo el oyente que nos llamó, pueden producirse con frecuencia o aisladamente. Pueden durar 20 minutos o largas horas. La persona con esa sintomatología, que se cae, que se le mueve el mundo, que tiene vómitos, que tiene náuseas, que además viene acompañado con tinnitus, o sea, con el acúfeno. Bueno, y por eso digo que las personas lo pasan realmente mal. Desgraciadamente, la enfermedad de Meniere, respondo acá tu pregunta, Jorge, es bastante común y no tiene cura. Se estima que la sufren aproximadamente una de cada 2.000 personas y afecta igual por hombres, tanto a hombres como a mujeres. Normalmente afecta a personas de 40 a 50 años, pero puede darse también en la infancia o en personas mayores de 60 años. Si ustedes me preguntan cuál es el tratamiento, no existe cura. Sin embargo, la terapia médica y terapia de comportamiento de la persona a menudo son efectivas en el control de la sintomatología, que es lo que estoy sintiendo que me provoca la enfermedad de Meniere. En realidad se han probado hacer operaciones para revertir el progreso de la enfermedad, pero los resultados han sido medio difíciles de obtener. Las operaciones de oído implican un riesgo de pérdida de audición, pero eso usted lo tiene que consultar con su médico otorrino. El tratamiento quirúrgico que se realiza con mayor frecuencia es la inserción de un minúsculo tubo de siliconas en el oído interno, y que esto sirve para drenar ese exceso de líquido que se produce en el oído interno. Hay operaciones también, una operación también que es efectiva llamada neurectomía vestibular, que implica el corte del nervio vestibular, que es el que afecta el balance para evitar el envío de mensajes distorsionados al cerebro. Bueno, no quiero caer en cosas muy términas, pero en verdad lo que tiene que hacer la persona es tratar de paliar los síntomas con su médico. Usted lo tiene que charlar. Por ejemplo, si tiene vértigo, se trata con medicamentos para el vértigo. Entonces, cuando uno va tratando la sintomatología, esta enfermedad de Menier se hace más llevadera. Convivir con la enfermedad de Menier es complicado y la persona, vuelvo a reiterar, que la pasa mal. Pueden realizarse algunos procesos para reducir al mínimo los efectos de la enfermedad. Por ejemplo, vuelvo a lo mismo, como el caso de los acúfenos. Reducir el estrés es importante. Usted sabe que el equilibrio en la vida de cualquier persona hace que nos enfermemos menos. Las angustias, los problemas, las ansiedades hacen que se disparen un sinnúmero de enfermedades. Reduzca lo más que pueda el estrés, ya que se cree que el estrés emocional propicia los ataques en la enfermedad de Menier. Haga ejercicio y manténgase en forma, en la medida de lo posible, porque los vértigos y los mareos tal vez a usted no se lo permiten. Pero el hecho de hacer ejercicio físico hace que usted pueda reducir su nivel de estrés. Bueno, son cosas que uno ya lo sabe, pero por favor aprendamos a tener una vida más sana, ¿no? Algunos médicos recomiendan un cambio de dieta, por ejemplo, para ayudar a los síntomas de la enfermedad. Si hay exceso de líquido, ¿qué tiene que hacer? Eliminar la sal, porque puede aliviar la frecuencia y la intensidad de los ataques. Es posible disminuir la severidad de los síntomas, como dijimos antes, disminuyendo el cigarrillo que usted se fuma. Y sobre todo, el nivel de tensión. Trate de vivir más distendido, más alegre en lo posible. Los medicamentos que se usan también para ayudar a controlar las alergias, si usted tiene un componente alergénico en su estado clínico, trátelo de hablar con su médico, porque al controlar la alergia reduce también la retención de líquidos o mejora la circulación de la sangre en el oído interno, que esto también puede ayudar. Como ven, son todos elementos paliativos de los síntomas. Pero como no hay dos enfermedades de Menier idénticas, lo que yo le sugiero a usted, este señor que llamó, oyente que llamó el miércoles pasado, es fundamental que usted siga consultando con su otorrino por la persona que usted comentó. También hay tratamientos con un antibiótico que se llama gentamicina, porque se inyecta. Bueno, pero esto es muy complicado porque también ustedes saben que hay antibióticos que producen sordera. Algún día vamos a tocar ese tema de los remedios ototóxicos. También es importante que usted tenga el diagnóstico apropiado, que sepa que es que usted padece una enfermedad de Menier, ¿sí? Descarte todo tipo de patología como tumores en el oído. Por esto siempre la charla con el profesional, su médico de cabecera, es muy importante. Hoy en día los estudios están muy avanzados. Usted se puede sacar una resonancia magnética, donde sale realmente cómo está su oído interno. Es fundamental medir con exactitud que cuánto está oyendo usted, cuánto tiene de pérdida auditiva. Y, en fin, todos estos datos lo van a ayudar como para paliar un poco lo que usted está sintiendo. Muy bien, ya sabemos un poquito más eso acerca de esta enfermedad o de esta dolencia. Vamos a escuchar un mensaje que hay para la licenciada Sorondo, a ver qué nos quieren contar los oyentes. Sígase comunicando al 4535-5999. Hola, buenas noches. Sí, Néstor General Rodríguez soy. Te estoy escuchando a la doctora. Gracias por los consejos que voy a dar. Los voy a anotar y se los voy a pasar a la vecina. Es una vecina amiga que vive enfrente, que es jubilada también, igual que yo. Gracias por todo lo que nos están dando, la vocación de servicio que tienen todos usted y el equipo de Giovannini. Nuevamente gracias, y quisiera conocerla en algún momento, personalmente a todos ahí. Gracias. Diría que es mejor que la conozcas a la licenciada. Nosotros, ¿para qué? Bueno, le agradecemos el llamado a este oyente. Tengo unos minutitos breves. Sí. De 60 segundos cada uno. ¿Qué hace? ¿Qué hago durante el episodio? Mire, seguramente usted lo sabe. Dígale a su vecina que intente recostarse sobre una superficie dura que no sea, que no se mueva, por ejemplo, el piso. Por eso lo que él bien describe, mi vecina está tirada en el piso, es porque se ve que ya tuvo el asesoramiento de algún médico. Se tira al piso para que no se le mueva, es como si estuviera en un barco, ¿vio? Uno tiene que buscar también, segundo consejo, dígale a su vecina que busque un punto fijo y que ahí clave la mirada para evitar esos vértigos que le da, que proporciona la enfermedad con los síntomas de tener esos mareos, ¿no? Después, por ejemplo, es menos probable que tenga vómitos si usted no come en exceso o bebe en exceso. O sea, son pequeñas... pequeños consejos que usted le va a hacer atravesar de mejor manera esta enfermedad. Cuando desaparezcan los síntomas, levántese lentamente. Y además, no se preocupe, porque es posible que una vez que haya pasado el ataque de la enfermedad de Meniere, usted se sienta muy somnoliento, quiera dormir durante varias horas después del ataque. Si continúa teniendo usted vómitos durante 24 horas y no puede retener ningún líquido, llame a su médico. Por eso digo, ya para cerrar, respete sus oídos, ¿no? Porque el oído humano es uno de los cinco órganos que conforman los sentidos, además del tacto, la vista, el olfato, el gusto, el equilibrio. Nosotros no sé por qué motivo no le damos valor, pero cuide sus oídos y recuerde que todo lo que no se dice no es. Muchas gracias. La licenciada Stella Maris Sorondo haciendo su micro habitual de volver a huir. Sí, Rubén. Se nos termina el tiempo y querías mañana invitar a la gente para mañana. Exacto. Que va a ser un muy lindo día. Mañana va a ser lindo día. San Pedro ya habló conmigo, me dijo, bueno, ya te curaste, ahora yo te voy a hacer un lindo día, hagan la marcha y sigan adelante con la radio abierta. Así que mañana los espero a todos. Y a ese amigo que me llama, que le firmaron en rojo, pero viene a una marcha, ya que le quiere participar. Te dice que a partir del 74 encontró un morocho, se puso de novio. Lo queremos conocer también. Me gustaría que venga así, participa con los espartanos. Bueno, él sería una espartana más, pero qué sé yo. Lo esperamos mañana a las 11 de la mañana, radio abierta frente a tribunales. Muy bien, esto ha sido todo por hoy. Nosotros hemos cumplido. Ahora espero que cumplan, en la ciudad de Córdoba, hay un enfrentamiento y vamos a ver qué pasa. Vamos, y que gane el más mejor. Bueno, espero que los mejores sean ustedes. Esperemos, esperemos. Yo creo que hay que tener respeto al adversario y bueno, que gane el que tenga que ganar. Muy bien, me despido. Un abrazo grande para Carlitos Castro, que se ponga bien. Fuerte abrazo para Carlitos. Nos reencontramos mañana a las 19. No se vaya de la sintonía de las 6:50 porque llega la danza de la fortuna. Y para mi compadre Vivian, un abrazo más. Radio Belgrano, AM 650. Informa y entretiene. Una línea periodística independiente. Radio Belgrano, AM 650. Marca registrada. Colombraro, hermanos, una empresa argentina como el tango, presenta la danza de la fortuna con un bagaje cordial de fe, ilusión y esperanza. Los espera a suerte y verdad. La danza de la fortuna. Programa Suerte y Verdad con las pasiones populares del porteño. Creado por González Rivero, conducido por César Gómez. 4.205, 120, 35.999, 120, 30.000... Afortunadas noches, amigos. Comienzan los sorteos correspondientes a las quinielas. Nacional, Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Montevideo y a las 21.10... la Lotería Oficial de la Provincia de Córdoba. Esos son los sorteos previstos con quiniela, obviamente Lotería de Córdoba con quiniela para Capital y para Provincia de Buenos Aires. Y además, a la hora 22, el plato fuerte, el loto, esto más allá del otro plato fuerte que tenemos deportivamente hablando con el Boca Central que se juega en un rato. Señores, vamos a recordarles los primeros premios que corresponden a los juegos de la jornada, los ya desarrollados, tuvieron el siguiente resultado. En la primera de la mañana de Nacional, 4.265 fue el primero. En el sorteo matutino, 9.475 en el primer lugar de la tabla. Para Vespertina, 0.961, que configuró el primer acierto a la cabeza de Fortuna 15-15. En lo que hace la provincia, 6.336 en la primera, 8.434 en matutina, 3.752 en la Vespertina. Para Santa Fe, 2.389 en la primera, 4.332 en matutina, en Vespertina 0.718. Y en Montevideo, primer juego de la jornada para el número 198. ¡Riverito! ¡La sabe! Sí, envía Fortuna al 1515 para tu mensaje. Conoce todos los números atrasados, los candidatos y recomendados desde cualquier lugar del país y a toda hora. Probá, escribí en tu celular la palabra Fortuna más tu mensaje. Mandala al 1515 y ganale a la mala suerte. ¡Riverito! ¡La sabe! Presenta Colombrano para sus paseos de compras en todo el país. Colombrano, máxima calidad en artículos plásticos para el hogar. Lo espera en San Martín de Tucumán, Ciudad Capital, en Maipú 353. Y ya nos lleva al contacto con los recintos. Jorge Drago en La Plata, bienvenido, muy buenas noches. Hola César, ¿cómo te va? Muy buenas noches para todos. Sorteo 9.615 de la Quiniela Nocturna, Quiniela Plus, Super Plus y Plus 9. Jugada 5.561 del Club Keno Bonaerense. Todos con la fiscalización de la escribana María Noemí Gómez Jimeno, la jefatura de Manuel Russo. Números de la Plus, cantidad de apuestas 132.291. Para los 8 aciertos, 1 millón de pesos. Para los 7, 90.047.02. Para los 6, 60.031.35. La Super Plus tiene 132.827 cupones, 66.701.50 es el premio, mientras que la Plus 9, 127.446 apuestas, que participan por 14.182.499.70. ¿Tiene idea dónde se vendió el primer premio Quilmes, de la Plus anoche? ¿En Quilmes? La localidad de Quilmes. Ah, perfecto. Bueno, nos vamos a Nacional. Eduardo Dayen, muy buenas noches. Muy buenas noches, César Gómez. El sorteo lleva el número 30.818, que incluye la poseada 5.465 y la tombolina 878. Tenemos como jefe de sorteo...